Bueno, desde el Galpón están llevando adelante testeos rápidos para la población de Viedma. Contanos de qué se trata. Bueno, una nueva campaña, Rapid Test. La idea era sacar el test a la calle. Nosotros todos los días hacemos en el galpón, desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, la posibilidad de estos test. Pero bueno, hoy salimos a la puerta del hospital, nos dispusimos de diferentes formas para que esté el acceso y el sobre todo las posibilidades de las personas que están circulando de poder hacer tanto el análisis de VIH como el de sífilis. Uh-huh. Lo definieron a último momento, ya estaba planificado. ¿Es una prueba piloto para continuar con esto? Sí, es una prueba piloto en realidad, para después tener otras dinámicas, sobre todo en los barrios, y también llegar al vacunatorio. O sea, es un camino para que, bueno, de seguir promocionando esta posibilidad, este testeo y esta también oportunidad para el saber. Nuestra población, ante la pandemia, dejó de venir a hacerse los análisis, disminuyó el análisis, entonces disminuyen también los resultados. ¿Disminuyen por el contexto de pandemia? Sí, disminuyen por... han disminuido, ¿sí? Por varios conceptos pueden ser, pero en realidad han disminuido. O sea, esta búsqueda o esta participación o estas campañas que nosotros año a año vamos haciendo, eso también se redujo. Entonces, bueno, el tema de las escuelas también, el movimiento de las escuelas es diferente, por lo tanto el tema no circula, la necesidad no circula, aunque el sexo sí circula. Bien, y en este contexto, ¿ya tienen planificado cómo será para los próximos meses? ¿Ya están planificando en eso? ¿Está definido? La idea la semana que viene es ir a un centro de salud, todavía no está definido cuál, ir a un centro de salud, y en agosto ya, o sea, ir semana por semana a los centros de salud y después en agosto concurrir a donde están vacunando. O sea, la población que hoy hace fila para la vacunación por el COVID, bueno, ofrecer los test. Son testeos rápidos, duran 15 minutos más o menos entre que toman la muestra y dan el resultado. Bueno, no tiene que esperar tanto la gente y me imagino que ha habido una gran concurrencia. Es dinámico, ¿sí? Y también está la oportunidad de, bueno, quién se tiene que hacer el test, o cuándo me lo tengo que hacer el test, ¿no? Entonces, cuando uno tuvo una situación, a veces con síntomas, porque la sífilis da síntoma, el VIH no da síntoma. Entonces, las personas no se dan cuenta, se transmite y no se da cuenta. La sífilis se tiene otra forma, puede una ampolla, un ganglio, manchas en las manos, manchas en los pies, o la gono, que también es otra infección de transmisión sexual que ha aumentado, ¿sí? La gono tiene otras características y que más se nota en los varones que en las mujeres. Entonces, ante la diferencia, ante la reacción de un cuerpo, del cuerpo ante un síntoma, es bueno venir y testearse. Y si no tengo el síntoma y pienso, mi relación sexual no fue con preservativo, bueno, eso también es una oportunidad de hacerte el test. Es mejor el test haciéndotelo, te encontrás con un resultado. Si te encontrás con un resultado de sífilis, es curable, es sencilla, ¿sí? Te cuidas a vos y cuidas también al que está al lado tuyo. ¿Sí? Y el tema del VIH, hoy no hay cura, pero sí se ha aumentado mucho en los avances en el tratamiento. Y hoy por hoy la forma de vida de las personas que viven con VIH es diferente hace 20 años atrás. ¿Han habido aumentos de VIH? De VIH, no. De las otras infecciones de transmisión sexual, sí. Entran por la misma vía, ¿sí? Entonces es importante, bueno, repensar y cuidarse y hablar con el otro, porque el tema de los vínculos es tan bueno que en la palabra, en la comunicación y en las decisiones de cuidarse, de usar preservativo, en las decisiones de decir lo que se siente, como también la decisión de ir en pareja a hacerse los análisis. Gracias. Bueno, gracias a ustedes.